Guacuyulichan, Guerrero, de mérito Costa Chica, Cuautepe y sus municipios, el corrido así principia. Corría el 99, qué lamentable fue ese año, cuando la traición se mueve, del progreso hacen daño, a un hombre daban muerte, Ángel Figueroa Lozano. Ángel Figueroa fue un gallo de grande y valor sobrado. Los que fueron a matarlo iban con miedo y pagado, a pedirle dos refrescos, lo agarraron desarmado. Cuando sintió los balazos, Ángel buscó su pistola, le soltó varios plomazos, cobardes vienen en bola, un traidor sintió un flamazo, que vivan los Figueroa. Son gallos de buena cría, los traidores hacen daño, ya les llevo.